Bueno, 7 minutitos, Mariate, para llegar a las 4 de la tarde. Ya tengo esperando a la mejor deportista femenina del 2016, medalla de plata en los últimos Juegos, Laura Gil Collado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Un placer. Voy a poneros aquí vuestra sintonía, que ya sabéis que las chicas son guerreras, las dejo aquí soltando, ¿no? Porque es así. Bueno, lo primero, enhorabuena por esa medalla. ¿Cuántas llevas ya? Pues unas cuantas ya, 13-14. La record woman de baloncesto español, exactamente. Sí, sí. O sea, ha ganado en todas las competiciones que ha jugado, te traes una chapa para acá. Un recuerdo, sí. Sí, sí, un recuerdo muy chulo. Otros compran imanes, ya te lo digo yo, y tú te traes medallas, que eso es lo suyo. Tenemos aquí a Mariate, que está haciendo las cositas bien hechas, ¿eh? Mariate Hernández, ahí tienes a Laura Gil. Pues, hola Laura, es un placer poder hablar contigo, la verdad. ¿Quería saber qué se siente cuando disputas unos Juegos Olímpicos con España? Pues la verdad es que es un sueño cumplido, ¿no? Porque cuando empezaba a jugar allí en el colegio, allí en Santo Ángel, ¿no? Y veía en la tele las Olimpiadas, pues era como, jo, imagínate estar ahí, ¿no? Y bueno, y de repente darte cuenta que con 24 años estás jugando y que llegas a la final. Sé que es complicado, pero de la experiencia, de toda la experiencia, ¿con qué te queda? Un momento, el que más te haya marcado. Bueno, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, el hecho de estar allí en la Villa Olímpica, de cruzarte con superdeportistas, ¿no? Con Usain Bolt, con Nadal, ¿no? Estar ahí al lado en el edificio. No sé, luego el final de infarto contra Turquía. La verdad es que, bueno, llegar a una final, ¿no? Que te cuelguen una medalla. Supongo que al final, bueno, el hecho de traerte una medalla a casa, ¿no? Que no, quizá no le doy toda la importancia que tiene, pero bueno, es una medalla olímpica. ¿Te hiciste muchas fotos? Sí, eso sí, vamos, tengo el móvil saturado. ¿Con quién te hizo más ilusión hacerte la foto? Bueno, la verdad es que con Nadal me hizo mucha ilusión, y luego también me hice con Kevin Durant. Bueno, no dije malos compañeros, ¿eh? Eso te iba a decir. Sí. No, y Usain Bolt estuve a punto, pero al pobre lo agobiaban un montón y al final no pude hacérmela. ¿Y allí te llegaba el calor de aquí de Murcia? ¿Te llegaba ese apoyo? Sí, la verdad es que, jolín, gracias a Twitter fue una pasada como todo el mundo se volcó. ¿Y tu objetivo ahora mismo cuáles son, Laura? Bueno, ahora mismo, ayer ganamos un partido muy importante de Euroliga aquí en casa con Salamanca, ¿no? Y bueno, pues hacer una buena temporada, ¿no? Terminar bien este año y bueno, y seguir creciendo. Y respecto al premio que vas a recibir el próximo martes en la Gala del Deporte de Murcia, como ha dicho Vicente, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué sientes? Pues un orgullo, ¿no? Que se me reconozca así en mi casa, ¿sabes? En mi ciudad. Así que, bueno, muy contenta, porque además voy a poder estar con mi familia, y que la verdad es que los veo poquito, así que contenta. Ya te digo yo que no hubo discusión a la hora de elegir a la mejor deportista de este año, ¿eh? En la votación lo tenemos todos bastante claros. Hay que recordar que Laura juega en uno de los mejores, si no el mejor equipo de básquet. Estuviste ya en Salamanca antiguamente, ¿verdad? Sí, hace 6 años. Y has vuelto otra vez, ya hecha una auténtica líder del equipo, o una de las importantes. Sí, ayudando lo que se puede, sí. Bueno, soy grande, es la favorita a ganarlo todo esta temporada, por lo menos en España. Bueno, y ahora, después de la victoria, estamos bien colocadas también para la Euroliga, a ver si en la segunda vuelta conseguimos también sacar partidos importantes y colocarnos bien. Esperemos que se logre también la Euroliga, sería pues una temporada magnífica. Un pleno, ¿eh? Ganarlo totalmente. Todo no estaría nada mal, ¿eh? Es bien difícil, pero bueno. Bueno, ¿os dan vacaciones en estas Navidades o pasa como en el básquet masculino, que no se corta la Liga? No, sí, tenemos hasta el día 3, no jugamos, o sea, este sábado jugamos el último partido del año y hasta el día 3 no volvemos a jugar, o sea que unos días sí que tengo. Bueno, que no vienen desde luego nada mal. Y ya que es la sección del deporte femenino, me gustaría saber tu opinión sobre el baloncesto femenino. Si crees que se está haciendo más seguimiento por parte de la afición y de la prensa o que no. Bueno, sí que es verdad que después de terminar los juegos hubo, jolín, durante y justo las semanas después hubo un boom bastante fuerte, pero sí que es cierto que a día de hoy, pues ahora mismo se tiene bastante olvidado porque no se dan partidos por la tele, la gente no sabe cuándo o dónde se pueden ver los partidos, entonces es una pena, ¿no? No creo que sea de los deportes que menos está, menos conocido, ¿no? Pero sí que es cierto que, jolín, se podía haber aprovechado un poco el boom de este verano para seguir apoyándolo un poquito más. Totalmente de acuerdo, es más. Así es. El básquet femenino ha evolucionado a pasos agigantados y hay alguna que incluso luego ya machacan, ¿eh? Algunas que otras, sí. ¿Eh? Además que da mucha alegría, ¿eh? Sí, últimamente. Sí. Es ahí partidazos, no tienen que envidiarle a ninguna otra categoría. Pues Laura, el martes te veremos recoger ese premio, ahí estaremos en el auditorio, el premio que otorga la Asociación de la Prensa Deportiva de la Región de Murcia a la mejor deportista. Y enhorabuena. Gracias, hasta entonces. Pues, un fuerte abrazo y nada, que disfrutes de la familia. Gracias. Hasta luego. Laura Gil Collado, Mariate, una auténtica crack que seguirá sumando medallas, ya lo verás, ¿eh? Porque... van unidos de las manos, las medallas con ella, cualquier campeonato al que vamos, algo así se trae. Nosotros nos vamos a ir mañana viernes, día de previas, ¿eh? Estaremos aquí contando todo lo que pase, día de previas y muchas cosas se cortan hasta el año que viene. Que paso lista, no me sé si quieres, chao, buenas tardes, Mariate. Hasta luego, chao.